sienta sola. Con mucho sabor llegó la plena de los nietos. ¡Y báilalo! Sientas sola, tanto, bueno es quererse tanto, para que no te sientas triste, tanto, hay que quererse tanto, para que tú me sientas dentro, tanto, bueno es quererse tanto, es que quererse tanto, es llenar el alma de luz, es que quererse tanto, sabe bueno porque estás tú, es que quererse tanto, es vivir todo a plenitud, es que quererse tanto. Bueno es quererse tanto.